tarifas, que no se tocan las tarifas. Y la cosa parece que empeoró. De hecho, Juan allí en Facebook nos dice que en clarín.com ya el título es otro. El gobierno elimina varios subsidios y costarán más los servicios. La verdad es que no van a costar más los servicios por un cambio de tarifa. Ya fue requete aclarado. Fíjate justamente cuál es la óptica del diario Clarín, que en vez de pensar que como son sectores económicos claramente rentables, podrían absorber tranquilamente esta quita del subsidio que se le está haciendo y entonces no modificar para nada el costo de sus productos. Esto es lo que deberían hacer, de hecho, porque son sectores como, a ver, repasemos, bancos, financieras, seguros y anexos, juegos de azar, aeropuertos, terminales, puertos fluviales, empresas de telefonía, extractivas de hidrocarburo, minerías y derivados. Todos esos sectores económicamente muy rentables son a los que se le está sacando el subsidio. La verdad es que es una medida que apunta a cierta equidad, porque el tema, fíjate, estábamos pagándole el subsidio a los juegos de azar, al casino, básicamente, o a las minerías, o a todas las que mencionamos, a los bancos, que han tenido ganancias extraordinarias. Y Clarín, entonces, otra vez, hablaba Mariana al principio del miedo que están metiendo con respecto al dólar. Bueno, este será un fantasma más, a pesar de que los columnistas políticos se han cansado de decir que había que recomponer, que había que modificar los subsidios y los porcentajes que se daban. Bueno, ahora nuevamente alientan este fantasma de más aumentos en los servicios. Señores, esta no es la realidad. Seguiremos desde Tinta Roja, seguiremos. ¿Qué va a hacer? Que no nos queda otra, ¿no? Seguirá ustedes de 6, 7 y 8, desde Tiempo Argentino, desde Página, explicando las cosas, tratando de que no se sigan tergiversando. La verdad, Parece que sí, tienen una intencionalidad política y económica muy concreta. Señores, llegamos al final. Viene gente de a pie. Vendrán las noticias en la radio pública. Vamos, va sonando, ¿eh? Ahí va sonando. Nos reencontramos mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Nacional. Seguimos construyendo la programación. Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 23 grados 7 décimos, humedad 57%, presión 1018, decimal 1 hectopascales, y el cielo está algo nublado. En San Luis, en la localidad de San Gitas, 28 grados la temperatura, 13 el porcentaje de la humedad. La presidenta arribó a Cannes. Recibimos el informe de Gerardo Masocchi. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, llegó a la ciudad de Cannes, en donde va a desarrollar una intensa agenda para participar de la cumbre del G20 y también va a mantener una reunión bilateral con el mandatario de los Estados Unidos, Barack Obama. La presidenta de la Nación llegó acompañada por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, el secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería, Luis María Klecker, el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, y el vocero presidencial, Alfredo Scochimarro. También forman parte de la delegación los gobernadores de Entre Ríos, Sergio Uribarri, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abona, y también la hija de la presidenta, Florencia Kirchner. Aquí en Cannes la estarán esperando el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el canciller Timerman, para la reunión que va a mantener a las 21 hora francesa con integrantes de la OIT y luego con representantes sindicales de distintas partes del mundo. En Cannes, Francia, Gerardo Masocchi, enviado especial de la Radio Pública. Chocaron un tren y un colectivo en el sur de la provincia de San Luis. Un tren de carga arrolló a un colectivo que transportaba a 42 alumnos de una escuela de la ciudad de San Luis que se encontraban misionando, una escuela católica. Son cerca de 20 las personas que han sido trasladadas, heridas, hacia el hospital de San Luis. El accidente ocurrió en la localidad de Sanjitas, ubicada a 60 kilómetros de la ciudad capital. En este lugar transitan cada 2 horas trenes de carga que, por lo que la gente nos contaba en el lugar, son difíciles de detener. En el lugar tampoco había barreras que impidieran el paso de los vehículos. Alejandro Heredia, Radio Nacional San Luis, la radio pública. El gobierno de Mauricio Macri respaldó al publicista Jaime Durán Barba. El jefe de gabinete del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba seguirá trabajando como asesor del gobierno de la ciudad, más allá de haber sido citado a declarar por la jueza federal María Servini de Cubría. Recordemos que la magistrada citó a Durán Barba por su presunta responsabilidad en el diseño de una encuesta con información falsa que buscó perjudicar al candidato porteño del Frente para la Victoria, Daniel Filmus. Rodríguez Larreta sostuvo que el gobierno de la ciudad está dispuesto a colaborar con la justicia. Durán Barba no es funcionario del gobierno, pero desde el punto de vista nuestro no tenemos absolutamente nada que ocultar. Dijimos también en ese momento que sería bueno que la investigación sea más amplia. Mostramos una cantidad de ejemplos gráficos, incluso, como decimos en la conferencia de prensa, no los tengo conmigo aquí, de campañas sucias, de difamación, de mentiras que se dijeron durante la campaña. Con las fichas que mostramos, publicaciones de diarios, de sitios de internet, de blogs, donde nos difamaban y decían cualquier barbaridad a título personal de nuestros candidatos, de nuestras ideas, difamando y mintiendo, con lo cual sería bueno que la investigación sea más amplia. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. ATP de Valencia está jugando el tenista argentino Juan Martín del Potro. Ya le ganó al ruso Tursunov 6-4 el primer set y está ganando Juan Martín 2-1 en el segundo. El tiempo. En Sanjitas, provincia de San Luis, la temperatura es de 28 grados, la humedad del 13% y el cielo está despejado. En Buenos Aires, 23 grados 7 décimos la temperatura, 57% el porcentaje de la humedad. Presión 1018,1 hectopascales, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Buenas tardes, esperemos que estés bien. Te cuento una infidencia, una cosa internísima. Acaba de entrar una de las productoras del programa de Héctor Larrea, Bárbara, y se llevó, Larrea se había olvidado el carrito. Y el yo carrito. Estaba tan contenido, yo iba a echar mano al carrito de Larrea y cumplir uno de los sueños del pibe, y se lo llevaron, me lo sacaron. Patrimonio de la humanidad. Y bueno, está bien, si es patrimonio de la humanidad, uno le toca un cachito una vez, qué sé yo. Estaba cavilando, lo tomo, no lo tomo. Llegaré a descomponerlo por mi capacidad de manejar esos objetos. Es tremendo. En cualquier caso, me lo sacaron y entonces vamos a tratar de hacer un programa más o menos convencional con lo que tenemos. Muchas, muchas y frescas noticias vinculadas a la economía, en especial un anuncio que hicieron los ministros Julio De Vido y Amado Boudou, ministro de Economía saliente, digamos, pero todavía en funciones, vicepresidente electo. Lo vamos a sacar el jugo a Néstor Restivo, lo vamos a hacer laburar como un galeote. Él nos va a tratar de explicar estas cuestiones, le vamos a preguntar. Si querés saber, si querés entender, quédate, este es el mejor lugar para que te lo expliquen, y Restivo es la persona más calificada, no quiero decir del mundo, apenas del Cono Sur, digamos, apenas Cono Sur, la Argentina le queda un poco chica, un poco estrecha. Néstor, y vamos a acudir a su claridad, y bueno, vamos a preguntar porque, con la salvedad de que es una medida recientísima, flamantísima, que anunciar, y bueno, y obviamente todas sus estribaciones irán sabiendo luego, y también el debate público suma a todo lo que conocemos todo. De cualquier forma, es una suerte que Néstor está acá y por eso lo vamos a aprovechar. También está Nora Beiras. ¿Cómo le va? ¿Cómo muy anda? Bien. Muy bien. Muy bien. Sergio Viñeschi. Hola, ¿cómo anda, Mario? Hoy vamos a dedicar un toque a la guayabera de Viñeschi. Sí. ¿No es una guayabera? Es una especie de guayabera. Es una especie, una suerte de guayabera. ¿Sabés lo que es guayabera? Yo era un usuario inconsciente porque no sé ni la que era un instrumento musical. Las guayaberas son los camisacos caribeños, digamos. Claro, son hermosos. Mira, qué apropiado. Sí. De los cuales están muy que se usan en todos los países tropicales, pero que digamos a los colombianos y los panameños, inclusive. ¿Te parece Arjona? Le han dedicado, inclusive hay varios temas, o sea. Hay una cumbia muy bonita en que uno dice las 3-4 cosas que ama en la vida, y una de esas es su linda guayabera, o sea. Creo que no está entrando. No podés decir que no se inspiró en vos. Claro. Son bárbaras guayaberas. Las guayaberas más clásicas. Son fresquitas. Son bárbaras. Son muy frescas, sí. Y aparte tiene una sanísima costumbre que tiene bolsillo por todas partes. Sí. Y eso es buenísimo. Yo compré alguna vez que estuve por ahí en el trópico, y son buenísimas. Las sostengo con dificultad porque, viste, se deterioran con el uso y uno las ama. Y entonces ahí surge un tema de debate. Vos viste que la pareja hay momentos que entra en zonas de crisis por cuestiones nimias. Esta es una, digamos, que hace uno con la ropa que le gusta y que va sufriendo un cierto desgaste por el uso. ¿Por qué no tirás esa porquería? Claro, viste, sí, ¿por qué no tirás? La tirás, te la tiro yo, viste, y a partir de ahí se genera una cantidad de cosas que enriquece la vida y la existencia. Los temas musicales de hoy siguen siendo Con Bocas y Besos, hiperconvocantes en el título, en la letra. Tenemos una cantidad, está a pedir de boca, y vamos a tener muchos más porque vas a seguir llamando. Nidia Aguirre, contanos cómo hace la gente para comunicarse con nosotros. Buenas tardes a todos. Nos pueden llamar al 4999-8700, la línea en todo el país 0810-222-0870, nuestro correo electrónico gentedeapie@radionacional.gov.ar, y a las amuradas y amurados a postillar en el buscador Gente de a Pie. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a Pie por Nacional, la radio pública. Comienza espacio publicitario. Nacional. Estás en Nacional. La tarde sigue en la radio pública. En este barrio, qué reliquia del pasado. Especiales de música para comenzar. Cuando el tango tiene nombre de mujer. Con este tango que burló. Mi compadrito María Volonté, una voz que recorrerá la música de Buenos Aires y el mundo. Porque no te casas, niña, dicen por los callejones. Con la conducción de Graciela Almada y Leo Lieberman. Sábado 5 de noviembre a las 18, Auditorio Mayor, capacidad limitada. Las entradas podrán retirarse a partir de las 16 en Maipú 555. Cherche pas la raison. Évidemment, c'est parce que c'est si bon. María Volonté, María Volonté, en Nacional, la radio pública, Argentina. En la primavera, los días son más largos. Disfruta más Nacional. A toda hora. Pública. La radio pública. 2 de la tarde, 12 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Seguinos en Twitter. Arroba la radio pública. Teresa Parodi nos trae otro cantar al Ateneo. 5 de noviembre, 21 horas. Presenta las canciones de su nuevo disco, acompañada por artistas invitados. Teresa Parodi y su otro cantar, el sábado 5 de noviembre, 21 horas, en el ND Ateneo, Paraguay 918. ¿Escuchaste a Rosso? Crítica musical. Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. En Gente de a Pie, Néstor Restivo nos ayuda a distribuir mejor nuestros escasos recursos. Economía. Néstor Restivo, todo tuyo. Bueno, sí. Mario, vos anunciaste, le pusiste el título en el sentido de que hoy, cerquita del mediodía, los ministros Vudú y Devido anunciaron un esquema distinto de los subsidios que desde hace, prácticamente desde que asumió el gobierno de Néstor Kirchner y después se continúa en el actual, se mantiene en el sentido de aprovechar un superávit fiscal que a la Argentina desconoció por décadas, ¿sí? Hay que recordar que todos los gobiernos que asumían con una visión ortodoxa, conservadora, de crítica al gasto público, etcétera, en realidad siempre tuvieron déficit presupuestario. En toda la convertibilidad hubo un solo año que tuvieron algo más de sobrante por las privatizaciones. Y en cambio este gobierno más ortodoxo, que uno puede ubicar más al centro-izquierda, tuvo una disciplina fiscal enorme y con eso hizo las dos cosas que uno debería decir que es correcto hacer cuando se tiene superávit fiscal: aprovechar ese dinero para el crecimiento y aprovechar para que ese crecimiento tenga inclusión social. Por lo tanto, una parte de los subsidios que se vinieron dando hasta ahora fue para fortalecer el aparato productivo, las empresas de servicio, las empresas que tienen tarifas públicas, y por otro lado, un componente importante de subsidios en términos de salud, de educación, de asignaciones sociales, familiares. Bueno, este esquema llegó a un punto, la verdad, muy muy fuerte, y antes que analizarlo, digamos claramente lo que plantearon Vudú y Devido, que como bien decías, Mario, todavía no se sabe el detalle. Ellos hicieron una conferencia de prensa y lo que plantearon es que las empresas altamente rentables, y las detallaron, las empresas de telefonía móvil, bancos, financieras, juegos de azar, aeropuertos, empresas de hidrocarburos, ¿sí?, de minería, son las que no van a recibir a partir de ahora el subsidio que vinieron recibiendo para que paguen las boletas de agua, gas y electricidad. Obviamente estamos hablando de grandes consumidores, no de consumidores residenciales. Y una cosa que aclararon con mucha vehemencia, sobre todo Devido, es que esto no significa un aumento de tarifas ni para ellas, ni para mucho menos para las residencias. Es decir, lo que se hace es eliminar el subsidio, no es subir las tarifas. Y esto significa que estas grandes empresas, cuando reciban las boletas de gas, de agua y de electricidad, en realidad van a pagar lo mismo, pero lo van a tener que pagar en forma completa. El Estado, que hasta ahora se hacía cargo de una parte de esa tarifa, no lo va a hacer más. Es decir, ese subsidio se termina en un 100%. Plantearon un principio de equidad, es decir, que estas empresas, que son grandes ganadores de este modelo económico, empiecen a pagar de su propio bolsillo lo que consumen de, como digo, electricidad, gas y agua. Insisto, no tiene nada que ver con la boleta que llega a las residencias particulares y, por lo tanto, no se está hablando de un aumento de tarifas. Y lo que planteó Vudú es que se va a mantener el esquema de subsidios, pero cambiado para que se siga significando un instrumento válido de promoción de producción, de industria y de inclusión social. ¿De cuánto dinero se habla? Ese es el tema, ya para entrarle más finito a la cuestión. El ahorro fiscal que esperan con esta medida, en términos inmediatos, es de 600 millones de pesos. Y lo que se va a hacer es generar una comisión de monitoreo del asunto que cada 15 días, trabajando junto a las empresas, va a ir reduciéndole este subsidio y va a ir viendo cómo, a medida que corren las quincenas, las empresas van a tener que pagar en forma completa la boleta que les llega. Yo estaba revisando, no números públicos, sino un estudio que hace todos los años la Asociación Argentina de Presupuesto Público, y en el último presupuesto, hablamos desde el 2010, pues recordemos que este año no hubo presupuesto por la jugada de la oposición, en subsidios Argentina, o el gobierno argentino, gastó más de 80 mil millones de pesos. Es un tercio del presupuesto, 82 mil millones de pesos. La mitad aproximadamente fueron subsidios sociales, de esto no se está hablando ahora. De la otra mitad, que son 48 mil millones de pesos, es de lo que se está hablando ahora. Y de esos 48 mil millones de pesos, la mitad fue para subsidiar la energía. ¿Qué quiere decir subsidiar la energía? Que se le otorga a CAMMESA, que es la empresa que distribuye o que administra la distribución de la electricidad en la Argentina, un esquema que le permite no subir las tarifas. Y el Estado se hace cargo de los costos que son que están en alza en ese sector. O sea, la mitad de los subsidios de estos que se tocan ahora son de energía. Y el segundo rubro, que es muy importante, pero que no fue mencionado hoy, es transporte. Transporte se lleva 13 mil millones de pesos. Pero de este tema, por lo menos en la conferencia de prensa de hoy, no se habló. Es decir, que lo que se hace es que las empresas, insisto, son empresas, no residencias, como bancos, financieras, casinos, aeropuertos, telefonía móvil, hidrocarburos y minería, ahora van a recibir la misma boleta que antes, pero no hay aumento de tarifa, pero es el Estado el que retira la parte que abonaba y el resto lo va a tener que seguir pagando normalmente cada una de estas compañías. En manera gradual, como digo, se va a formar una comisión que cada 15 días va a ir revisando este esquema. El otro anuncio importante en este sentido y que se libera un poco de carga fiscal para el gobierno es la transferencia al gobierno de la ciudad por parte del gobierno de la ciudad, del gobierno nacional, al gobierno de la ciudad, del servicio de subte y de premetro. En este sentido, lo que se ahorra el gobierno nacional, según dijeron, es subsidios anuales por 700 millones de pesos, que hasta ahora lo pagaba el gobierno nacional, pero que ya desde el año 99 estaba previsto que iba a ser trasladado a la capital federal, porque es el lugar donde se utiliza el servicio de metro, de subte y de premetro. Y lo que dijo también Devido es que del año 2003, es decir, desde que empezó este ciclo político, ya se habían invertido 1.700 millones de pesos. Bueno, aquí lo que hay es una convocatoria al gobierno que lidera Mauricio Macri para que se siente la Secretaría de Transporte de ambos distritos y establezca la forma, digamos, de hacer este traspaso. Entre una cosa y otra es un ahorro importante para el presupuesto público. Estamos hablando de 700 millones en el caso de subte y de 600 millones en el otro caso. Es decir, unos 1.300, 1.500 millones de pesos que en principio, y esto va a seguir subiendo, se va a ahorrar el Estado Nacional. Me parece, aunque esto no fue dicho, se le preguntó varias veces a Devido y a Budú en la conferencia de prensa si implicaba tarifas, si implicaba hogares, insistieron que no. Pero me parece que a medida que avance el trabajo de la comisión, también algunos grandes usuarios, inclusive residenciales, pero esto lo digo yo, no se dijo en la conferencia de prensa, en algún momento también se va a avanzar en ese esquema de subsidio. Pero por ahora no, porque si esto se cristaliza, consolida un presupuesto un poco más desahogado, ¿no? Sí, yo vi un compilado, la verdad que no vi la conferencia de prensa en vivo y por eso no la vi completa, pero vi algún compilado en el cual el ministro de Economía, Mao Budú, decía que, por ejemplo, él pagaba poco, lo cual tiene, él pagaba poco en sus servicios residenciales en Puerto Madero, con lo cual, uno podría entender ahí una sugerencia, aunque no surgió explícitamente, ¿no? Es decir, pero bueno, va a haber. Bueno, a eso me refería cuando, habiendo hablado con algunos funcionarios antes del proceso electoral, se sabe que el tema de los subsidios es una cuenta que tienen que tomar en algún momento, empezando por los grandes rubros que son industriales, que son los que cité, que son las empresas de servicio, injustamente beneficiadas, porque después de 7 años son sectores de muy alta rentabilidad, pero en algún momento, ya no por un tema de rentabilidad, sino que me parece por un tema de equidad, hay sectores de ingresos medios y de ingresos medio-altos que en materia de gas, de electricidad y de agua, la verdad que en términos relativos con lo que se paga en otros países, se paga poco. Y además, una manera de capturar más renta ahí favorecería subsidiar a los sectores que sí lo necesitan. Recordemos que, por ejemplo, para hablar del gas, son millones de argentinos los que viven de una garrafa, la red de gas no llega a todo el país, y bueno, ese sector o el sector de bajos ingresos, por supuesto que merece ser subsidiado en un Estado que es superavitario. Volviendo al principio, me parece que el objetivo y la filosofía de esta medida apunta a eso, que el superávit fiscal sirva para apuntalar la producción y para incluir socialmente. Pero esto no quiere decir que se subsidie a todos. Claro. Te hago algunas preguntitas mechadas con observaciones mías. Primera observación. Nunca lo sabrás, porque si algo caracteriza al actual gobierno es el sigilo, la reserva con que se manejan las decisiones y demás. uno tiene la impresión que este tema debía estar en tratamiento en el periodo preelectoral, más allá del momento en que se hace, que puede tener que ver con una serie de contingencias, pero digamos que esto venía pensado después de un año, me parece a mí, en el cual hubo mucha más administración que cambios en la política económica general, lo que para mi gusto tiene una lógica cabal que algunos discutirán, pero que es ganar gobernabilidad, o sea, es decir, tener un año tranquilo de selección y luego con el poder revalidado ahí, a partir de ahí tomar medidas. ¿Vos pensás que esto sugiere, digamos, que hay algunas, ni te pregunto cuáles, pues ya es pura especulación, pero que de alguno de los temas de discusión también se van a poner, digamos, va a ir habiendo cambios entre ahora y los primeros tiempos del gobierno de la presidenta, que son aquellos en los que tiene, por supuesto, más plafón en función del resultado electoral? Sí, yo creo que sí. Creo que estaba en carpeta en los meses previos a las elecciones. El tema de los subsidios, lo dijimos, era uno de los temas a revisar. Uh-huh. Otros temas, como el tema de la minería, es un tema a revisar. Y la primera uh-huh. medida que tomó la presidenta reelecta fue este tema uh-huh. de obligarlas a liquidar las divisas acá. Lo que están haciendo con el dólar, que después si hay tiempo en otro momento del sí. programa lo hablamos, también me parece que se habían quedado de alguna manera un poco dormidos con esa cuestión, y devaluar el dólar, que en definitiva es lo que está pasando, o tomar este tipo de medidas de subsidios, o tomar en otro plano temas de minería enfrentándose a otro poder, bueno, una cosa es hacerlo en un gobierno que está terminando y otro que uh-huh. ni siquiera asumió, pero que ya tiene el 54% de los votos. Me parece que están aprovechando este momento para de movida ajustar algunas cosas que en el modelo estaban empezando a hacer un poco de ruido. Y también en un plano de cierta especulación, pero a partir de los datos que hay, digo, yo miro para adelante, miro las cosas que hay y digo, vos dijiste minería, eso sí, está el economista Bob Dylan dijo, estaba como flotando en el aire la idea de aumentar las retenciones, sí. digamos, ¿no? Es decir, que eso es caja, ¿no? Eso es plata, esos son recursos para el fisco, entra por otro lado, gastás menos, entra más guita, mejora sensiblemente la ecuación. Y hay una, inclusive hay otra cosa a la que se habla menos, pero que también flota por ahí, que siempre, que estaba en la cabeza de todavía ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, que es algo respecto del comercio exterior, de granos, ¿no? Esa es una hipótesis también. Que también se trabaja. Sí, digamos, se ha dicho muchas veces que en el comercio exterior pesa 4 o 5... Gastar menos quiere decir ajustar el gasto, ver dónde se... afinarlo. Sí, ahí lo que me parece es que se está prestando más atención a las cooperativas, a los sectores de pequeños y medianos claro. productores, y que jueguen un papel un poco más importante en la exportación de grano, claro. que está muy concentrada en 4 o 5 multinacionales, uh-huh. que están obligadas a liquidar aquí las divisas, a diferencia de lo que pasaba con las petroleras y las mineras, pero que tienen el negocio afuera, uh-huh. ¿no? Cargill, Bunge, Nidera, etcétera. Y se está tratando de dar, sin llegar a ser una, ni mucho menos, una nacionalización del comercio exterior, que esta propuesta que están trabajando ACA, que es una asociación de cooperativas, y otros sectores, aún dentro de la Federación Argentina Agraria y con la orientación del Ministerio de Agricultura, se trate de orientar parte de la renta que sale del comercio exterior de granos, no solamente por la captura que se hace con los derechos de exportación de retenciones, sino que directamente ellos manejen una parte del negocio de exportaciones. Es otro de los temas que quizás haya avances en estos días, y este proyecto que está en estadio de estudio y que también el Parlamento está interviniendo pueda materializarse en las próximas semanas o en los próximos meses o como máximo a lo largo del 2012. Y no lo sabemos, pero ¿qué dice tu olfato de la reacción de las empresas de estos sectores concernidos? Hasta ahora, bueno, es muy reciente, pasaron claro, al menos de una hora o dos, van a protestar como lo están haciendo las mineras y las petroleras, pero muy por abajo, pero no lo pueden hacer abiertamente porque va de suyo que son temas que se tendrían que haber hecho antes. ¿Por qué el Estado le tiene que financiar a una gran petrolera, a un banco, a una empresa de telefonía móvil, el gasto que tiene de luz, de electricidad? La verdad que en una situación de emergencia uno lo puede entender por lo que dije al principio. El superávit fiscal sirve, entre otras cosas, para apuntalar a las empresas, que es un actor relevante en cualquier economía. Pero 7, 8 años después que se le siga subsidiando, me parece que mucho no pueden decir. Los números mandan. Néstor Restivo en Gente de a Pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, buenos días, Mario. Estoy escuchando lo de la guayabera. Soy Mabel de Belgrano. Bueno, guayaberas son las que usa Gabriel García Márquez, precisamente. A lo mejor Viñeschi se puede ubicar un poquito más. Gracias, buenas tardes. Repercusiones varias de la guayabera, perdón, de Viñeschi. Ahora piden foto. Hola, sí, bueno, propongo Derroche, de con Ana Belén. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Bueno, Liliana, beso. ¿Quién es esa Ana Belén? ¿Conocida Ana Belén? Ana Belén. ¿Conocida? Pasión Turca. Es una conocida cantante. En eso siempre repara Héctor Larrea. No más conocida que nuestro cantante. Diga, Viñeschi. No quiere. Nino Bravo, vamos. Sí, Nino Bravo, pero me encanta. A mí Ana Belén es estupenda. Me interesa como artista. Es estupenda. Graciela de Palomar dice, entiendo la explicación, pero en las boletas de servicio viene un gran sello rojo que aclara subsidio del Estado Nacional. Incluso la tarifa de AISA viene tarifada y con descuento por subsidio. ¿Están seguros que no se modifica en el pago de los usuarios? No me gustaría que la información no fuese clara en este sentido. ¿Querés aclararlo? No, complicado. Disculpe, estaba... No, la reitero. La pregunta es, usuarios particulares, la oyente pregunta... La oyente pregunta si como ella nota, advierte que en su factura se menciona subsidio, si los subsidios que se suprimen son los de su factura, no, con la cual pagaríamos. No, por eso, todo lo que sea. En primer lugar, no hay aumento de tarifas para nadie, ni siquiera para las empresas. Pero las empresas, ese subsidio que le figura, se va a eliminar y lo va a pagar la propia empresa. En el caso de las residencias particulares, ese subsidio que figura va a seguir existiendo. Sí, buenas tardes para gente de a pie desde Villa Porredón, Cristina. La verdad es que estoy tan enojada por haber subsidiado a estos que inclusive han robado, como los banqueros, los bancos, y encima le estamos pagando el agua, la luz y el gas. Yo no puedo usar una estufa, nunca lo puedo usar, porque me tengo que controlar cuánto puedo pagar. Todos los oyentes con este tema. Mercedes Arroyo dice, ¿estas empresas no van a trasladar los mayores costos a los usuarios? Dice Gustavo Carmelo, hola gente linda de a pie, qué linda tarde en Mendoza, y hace tanto calor. Uh-huh. El otoño en Mendoza es lindo, ahora estamos en primavera, pero igual es lindo. ¿Quiénes entraron al estudio, Niria? Nuestros compañeros del Servicio Informativo de la Radio Pública, Fernando Pedernera, Alicia Cuniberti, y en la puesta en el aire, el Chiqui Prosbili. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 3 décimos, humedad 53%, cielo algo nublado. Son al menos 7 los muertos al chocar un tren con un colectivo en cercanías de San Jitas, San Luis. El jefe de Relaciones Policiales, Carlos Pereira, informó que al menos 2 personas mayores y 5 niñas perecieron en el acto. El funcionario policial explicó que aún no se puede confirmar las identidades de las personas fallecidas, como asimismo la nómina de heridos de ese accidente. Ampliaremos. La decisión del gobierno de quitar subsidios a los servicios públicos suma adhesiones. Sandra González, referente de ADECUA, señaló que es una quita de compensaciones a sectores que no tienen necesidad de ser subsidiados. González expresó su oposición a que se subsidie a bancos, mineras, las financieras, empresas de telefonía celular, juegos de azar, hipódromos y bingos. Por su parte, el presidente de Edenor, Alejandro McFarlane, consideró que la medida es correcta y aclaró que no va a afectar en ningún caso a las familias. Los maestros porteños pararán el viernes contra la modificación de las juntas de clasificación. La medida fue dispuesta en un plenario de la Unión de Trabajadores de la Educación, del que participaron 532 delegados escolares. El gremio informó que, como esperan que el proyecto de modificación de la junta se trate en comisiones el viernes a las 10, marcharán hacia Avenida de Mayo y Chacabuco. El tiempo. 24 grados 3 décimos, la temperatura en Buenos Aires, humedad 53%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Gente de a pie. Lito Nevia, músico, compositor. No es una música rígida en cuanto a una rítmica genérica. Es música argentina, bueno, porque soy argentino, porque nací en Rosario, pero también soy nieto de andaluces y piamonteses y viajo por todos lados. Entonces, la música que hago también tiene influencias de cosas que, a las que soy sensible o que he estudiado, como puede ser el jazz, como puede ser la música brasilera, la bossa nova, el tango clásico antes que yo naciera, la música de películas. A mí me gusta la música en general y me he metido en distintas cosas, pero siempre cuidando de que no me coma el género en el que me he metido. Solamente para poder entender un poco las estructuras de otras músicas que hay, que son riquísimas. Nuestras voces en Gente de a pie. Estamos, por supuesto, conmovidos y pendientes de lo que suceda con relación al accidente que se produjo en la provincia de San Luis, una circunstancia ciertamente trágica. Los compañeros del servicio informativo irán trayendo las noticias. No queremos meter ruido en toda la información, especulaciones y demás. Irá surgiendo la información oficial. El saldo de por sí es doloroso y conmovedor. Nora, punto. Y aparte, Nora Beiras tiene una nota. Sí, ayer la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para que se empiece a tratar, porque se trata en el recinto, es el primer paso, para que se trate la despenalización del aborto. Y esto generó, sigue generando mucha polémica, mucho debate dentro del Parlamento, fuera del Parlamento. Nosotros estamos en comunicación con Mabel Bianco, la doctora Mabel Bianco, que es presidenta y fundadora de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, FAIM. Como dije, es médica, es máster en salud pública y especialista en epidemiología, entre muchas otras cosas. Hola, buenos días, Mabel. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. Bueno, contanos un poquito qué significa para vos que se haya aprobado esto en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Mira, me parece que es haber logrado que por primera vez en el Congreso de la Nación, en una comisión oficialmente, se hable de este tema. Como dijo el presidente de esa comisión, el primer proyecto presentado fue en 1937. Hasta ahora ningún proyecto había tenido capacidad de ser discutido. Nunca llegó, ya no digamos al recinto, no llegó a la comisión. A las comisiones. Entonces, esto es algo que tiene un valor de haber sacado este tema del ostracismo, del silencio, porque este es un tema que afecta a mucha población, a muchas familias, porque todo el mundo dice las mujeres. No somos solo las mujeres, porque cuando se toma una decisión de una interrupción del embarazo, de un aborto, lo toma no la mujer aislada, lo toma la familia, ya sean los padres, ya sea el compañero, ambos juntos, los hijos, es algo, las hermanas, los hermanos. Entonces, esto compromete a mucha gente y es algo que los conmueve realmente, porque ponen, para poder hacerlo, ponen en riesgo su vida y su salud. Entonces, los obligamos a eso a la gente, porque no les damos ninguna otra solución cuando el Código Penal reconoce en su artículo 86 las dos excepciones. Entonces, poder hablar de esto, poder plantear que esto no es un tema vinculado a la religión, por el contrario, porque las 500.000 mujeres que abortan por año en este país, no es que sean todas, que no tienen ninguna creencia, que sean ateas, ni sus familias. Entonces, estas son situaciones que cortan a todas las familias, que cortan a todos los grupos sociales y que se viven en silencio y totalmente en una forma incluso hasta culpógena para todo ese grupo. Entonces me parece que haberlo hablado ya es un adelanto. Y el segundo tema, ojalá los legisladores tuvieran fuerza, capacidad y ganas de, antes del 30 de noviembre, poder tratarlo, yo diría, la semana que viene en las otras comisiones. ¿Para qué? Para que esta Cámara de Diputados, como está, lo trate en el recinto. Para ganar o para perder, no importa, pero que se trate en el recinto. ¿Por qué? Porque esto es lo que digo, hay mucha gente, muchas familias, muchas mujeres y hombres que van a sentir, bueno, al fin se están hablando de alguna de las problemas grandes que vivimos y que es como que nuestros legisladores no lo atienden ni le dan ninguna solución. Ahora, Mabel, justamente hablando de los problemas grandes que no se atienden, ¿cuál es la cantidad de muertes evitables por aborto clandestino que se tienen datos en la Argentina? Mira, el dato que nosotros tenemos de la mortalidad materna registrada es de 100 casos por año más o menos, ¿no? Esto se está manteniendo. Pero un estudio hecho el año pasado por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires, SOGIVA, demostró que en la ciudad de Buenos Aires, donde en el año 84-85 se hizo un estudio y había demostrado en la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos buenos registros y donde tenemos estadísticas, bueno, confiables, digamos, el subregistro en el 84-85 era por cada caso que se sabía había otro. El año pasado SOGIVA encuentra que por cada mujer que muere por un aborto aquí en la ciudad de Buenos Aires hay dos más que no se registran. Quiere decir que si para todo el país, que no es así, tuvieran ese mismo subregistro, porque debe ser más alto en las provincias del Ney y del Noa, pero asumiendo esto, hay 300 muertes que evitaríamos por año. Son 300 familias que quedan en banda. Pero a eso se agrega que hay 60.000 mujeres que se internan en los hospitales públicos por complicaciones por abortos. Mujeres que no mueren, pero que tienen graves consecuencias, que quedan con secuelas importantes, etcétera. Entonces, es mucha la gente, no es que sean uno o dos casos, y lo que lo hace más grave es que todas estas muertes y enfermedades se podrían evitar. Mabel, ¿qué pasa con respecto a las estadísticas en función de las muertes evitables en aquellos países o ciudades en los que está legalizada la práctica de despenalización del aborto? Muy claramente no, nadie dice que aumentan los abortos, lo que sí mejora es la mortalidad. No se mueren las mujeres como se están muriendo entre nosotros. Esa es la situación. ¿Por qué? Porque lo hacen en condiciones de higiene, en condiciones de seguridad, y entonces es una práctica el aborto que hecho en condiciones normales y buenas, la verdad es que no trae prácticamente mortalidad, es más que baja. Entonces por eso es que se disminuye rápidamente la mortalidad. Y esto está incluso probado en algunos países detrás de la cortina de hierro, Polonia, por ejemplo, que durante el comunismo tenían el aborto legal, luego cambia y se penaliza, y cuando se vuelve a legalizar, inmediatamente la curva de muerte materna que había subido vuelve a bajar. ¿Cuáles son los países de América Latina? No hay ninguno que tenga como tal aprobado la legalización del aborto. Sí hay ciudades, ¿no? Hay ciudades, por ejemplo, Ciudad de México, que realmente también ha disminuido la mortalidad. Bueno, está Cuba, que también tiene una muy baja mortalidad materna. Y no tenemos otros países. Sí tenemos que, por ejemplo, en San Pablo y en algunas ciudades y algunos hospitales de Brasil, desde ya hace años, se puede practicar en los casos de violaciones los abortos en los hospitales públicos. Y realmente ahí también la contribución a la muerte es significativamente baja en relación a los hospitales o a las ciudades donde no hay estos hospitales de referencia para mandar a las mujeres, pero ahí baja claramente. Mabel, bajan las complicaciones y baja la mortalidad, ¿sí? Perdón, Mabel Bianco, Mario Weinfeld, buenas tardes. ¿Cuáles son en el proyecto que tiene dictamen de esta comisión, cuáles son las causales en las que se despenaliza el aborto? O sea, ¿en qué condiciones, o sea, qué requisitos debe reunirse para que una mujer pueda pedir, es decir, realizar un aborto en forma, digamos, en forma legal, en un hospital, con todos los recaudos legales y sanitarios? Bueno, en primer lugar, los dos actuales existentes en el Código Penal, uh-huh, que son el riesgo para la salud y la vida, uh-huh, y el caso de violación, uh-huh, en todos los casos, en todas las mujeres, con simplemente un requisito de constancia de violación, pero tampoco es que se pide una investigación, simplemente que se ha hecho la denuncia de tal. Pero además se agregan, bueno, las malformaciones inviables con la vida, como por ejemplo la anencefalia, que en este momento lo más que se ha logrado en algunos lugares, como aquí la Ciudad de Buenos Aires, es que se permita el parto anticipado a partir de las 28 semanas, que es el momento de viabilidad del feto. Uh-huh. Y el otro caso en el que también permitiría, en este caso la ley, es en las primeras 12 semanas, sin ninguna otra causal, podría hacerse la interrupción. Ahí entran todo lo que tiene que ver, sobre todo, con los problemas sociales y económicos, uh-huh, de muchas mujeres que en situaciones sociales y económicas no pueden sostener un embarazo en ese momento, no solamente ellas, ¿no? Sus parejas, sus familias, bueno. Mabel Bianco, con estas causales, incluyendo más o menos comparativamente, ¿cómo queda ubicada la Argentina en relación, cómo quedaría, porque estamos hablando de un proyecto, quedaría ubicada la Argentina en caso de aprobarse la norma, respecto a los países donde sí, digamos, está despenalizado el aborto, que son básicamente los países europeos, ¿no es cierto? Donde... La mayoría y muchos de los estados de Estados Unidos, mira, y Canadá y esto, también Australia, bueno, y varios países asiáticos. La Argentina queda en una situación intermedia. Uh-huh. No sería una legalización, no sería una de las leyes de más de avanzada. Uh-huh. Es una situación intermedia. Quedamos en una situación similar a como ahora lo tiene España y que está en riesgo en caso de cambio del gobierno del socialismo, quedaría esto como una cosa pendiente. Mabel, con respecto a la cantidad de muertes que se producen por las prácticas ilegales del aborto, ¿hay un estudio sobre el nivel socioeconómico de las mujeres que son víctimas de esta situación? Mira, en la muerte, la mayoría de las mujeres son pobres. En el 85, ninguna tenía obra social, ni por ella ni por sus maridos. Y ahora los datos dan, en general, sectores, ya no solamente porque ya no es que no tengan obras sociales, porque ya hay gente que tiene ingresos más o menos adecuados, no tiene obras sociales, sino que en general son las más carenciadas. Pero por otro lado, el dato de la morbilidad o de la enfermedad no lo tenemos bien, porque solamente tenemos el dato de los hospitales públicos, porque no hay un registro en los servicios privados, no tenemos acceso ahí, no hay forma de tener información. Así que, en general, son mujeres que están confinadas a vivir o a atenderse solamente en el hospital público. Bueno, muchísimas gracias, Mabel Bianco, por este panorama sobre la situación real de lo que pasa con las interrupciones ilegales del embarazo y la aprobación de este proyecto. Ojalá se llegue a tratar en la Cámara y en el recinto, cualquiera sea el resultado. Un cariño grande. Muchas gracias. Chao. Otro enfoque de la noticia. Nora Beiras es gente de a pie. Este tema de bocas y todo esto de bocas y besos tenía que estar. Tal vez debió estar primero, pero bueno.

Fin espacio publicitario. Momentos inolvidables en Gente de a pie. Carrel realmente me gusta mucho. Pero si vos me decís, bueno, yo tengo que elegir un músico para llevarme una vista a la isla desierta, que es el lugar donde uno tiene que elegir, me llevo a Goyeneche. Ahora, yo no puedo decir Goyeneche es mejor que Gardel, porque no, el canon ya lo instaló. No, Shakespeare es intocable. Contra Shakespeare no hay nada. Cuando vas al teatro te llevas al actor. No te llevas el texto, que ese es otro de los problemas nuestros. Claro. Es decir, yo estaba en la boletería y me dije, estaba con la nona y venía la gente y decía, vengo a ver la obra de Brandoni. ¿Cómo de Brandoni? ¡La obra es mía! Roberto Tito Cosa, dramaturgo. Hoy es el día de expoliación de Restivo. dijiste, por ahí anunciaste, si tenemos un ratito vamos a hablar de todas estas cuestiones de control del dólar. Tenemos un ratito. Hacete cargo. Bueno, forma parte, digamos, de lo que veníamos hablando antes de la cuestión de subsidios, ¿no? En el sentido de que quizás en el año electoral algunas cosas se descuidaron. La política fiscal y monetaria fue muy expansiva en el 2011. Uno está a favor de que eso sea así, pero capaz que, como digo, en un año electoral un poco se fue la mano. El M2, que es una medida que toman los economistas, que mide la cantidad de dinero que hay en circulación más lo que está en depósito, subió un 30% en el año. Y es más que lo que subieron los precios, es más que otras variables de incremento de la producción. De manera que se siguió incentivando el gasto y la demanda, y eso también tocó el tema de los precios. Si hoy tú toma uno, el indicador de precios del IPC provincias, que miden los INDEC provinciales, no toma ni el INDEC, que dice 10% y que no es creíble para muchos, y no toma Fiel Melconian, que dicen 30, por decirlo. Toma el IPC provincias, y uno fija un 20% de inflación en el 2010 y en lo que va al 2011, bueno, el dólar subió el 8 y el 7. En el 2010 y el 2011, es decir, hay un desfasaje ahí. Y eso es lo que me parece que en el equipo económico quizás se durmieron un poco y se dejó estar, y esa brecha que hay entre lo que crece el dólar y lo que crecen los precios genera inflación en dólares. Uno va a comprar un departamento y paga más, va a comprar un auto y paga más, va a comprar un celular y paga más, y por eso hoy en día Argentina tiene precios que son iguales o a veces más caros que países que tienen monedas mucho más fuertes. Bueno, eso hay que corregirlo de alguna manera. Y me parece que las medidas que a las que se apunta en parte tienen que ver con eso. La semana pasada decíamos, tiene que ver con defender las reservas para que no haya fuga de capitales, porque las reservas son importantes para monitorear el precio del dólar. Y también son importantes para tener con qué pagar las deudas que se vienen en el 2012-2013. Y si se deterioran las reservas por fuga de divisas, hay que controlar un poco eso. Entonces me parece que este conjunto de objetivos es lo que ha hecho que el gobierno quiera ahora limitar o por lo menos obstaculizar la demanda de dólares. ¿Qué es lo que está haciendo el Banco Central? Está entrando, saliendo. Ayer no salió y subió un centavo el dólar, se fue a 4.27. Y lo que hay es desconfianza de los agentes, porque bueno, cuando el gobierno mete mano, cualquier gobierno, en un terreno es porque algo está pasando. La gente se quiere proteger y por más que se ofrezcan tasas de interés muy altas, la gente apuesta al dólar porque cree que va a crecer todavía más. Digo, vos me preguntabas, Mario, también fuera de micrófono, ¿cuánto son lo que mueven esto los grandes jugadores y los chiquitos, ¿no? Según las cifras del Banco Central, en lo que va del año se fueron 16.000 millones de dólares de fuga de capitales. Hubo 3 millones de personas, o sea, físicas y jurídicas, que compraron dólares. Pero solo 6.000, es decir, una minoría de esas personas, que son grandes empresas, tuvieron compras de más de 250.000 cada una en promedio. Uh-huh. O sea que un tercio de todo lo que demanda dólares son grandes jugadores. Dos tercios son pequeños y medianos, que es mucho. Por eso esta medida tiende un poco a obstaculizar que estas personas puedan libremente comprar dólares. No cambian las reglas de cuánto vos podés comprar, pero sí le exigen más cosas para conservar la cantidad de dólares que circula. Y además para combatir la economía en negro, que es la otra cuestión. Se sabe que muchas de estas compras tienen que ver con prestar nombres, usar testaferros, comprar bonos en pesos aquí, liquidarlos en el exterior y acumular dólares en el exterior. Y la verdad que es un momento que hay que cuidar el dólar por estas razones que te digo, porque las reservas son importantes para poder monitorear el precio del dólar. El precio del dólar es uno de los precios más sensibles en la economía. Si vos devaluás mucho, se deteriora el poder adquisitivo. Si vos lo dejás atrasado, se deteriora el empleo. Entonces, esa franja muy delicada y muy sensible que hay se atrasó un poquito. 4.27, con precios que, como digo, fueron creciendo casi un 20% anual, se desfasó. Pero el gobierno tampoco puede mandarse una jugada de devaluar porque va a afectar los ingresos, y no está en la política de este gobierno afectar los ingresos, al contrario. Pero sí ir reacomodando las cosas. La expectativa es que el año que viene, cuando después del verano ingresen muchos dólares de la cosecha de soja, vuelve a equilibrarse esto, pero de aquí hasta ese momento yo creo que va a haber un reacomodamiento de la divisa y que el gobierno la está alentando de esa manera, que haya menos presión de la demanda, se le exige más cosas a la gente y a las empresas para comprar, y si el Banco Central puede, deja de evaluar de a poquito como están haciendo otros países, sin que se le vaya de las manos. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Mario Weinfeld, Ricardo de Yurquiza. Si son 700 millones por año el subte, son 2 millones por día, y calculo que hay 2 millones de pasajeros diarios. O sea que aún trasladando todo, y se iría al doble la tarifa del subte. Bueno, hay que ver con Mauricio Macri cómo hace. ETL Capdevila escribió a nuestro Facebook, dice, también hay una enorme red de corrupción que incluye a policías a las que no les interesa que se despenalice el aborto, sino cómo se explica que una mujer que necesita realizarse un aborto, sobre todo con clínicas y médicos que cobran mucho dinero, con solo preguntarle a un par de amigas consiga varias direcciones y la policía no las encuentra. Bueno, para el programa del señor Mario... La verdad, excelente. La medida que tomaron, excelente. Pero que los de menos recursos no se sientan afectados. Pero después, para los grandes, grandes, pero excelente la medida que... Virginia Blanco nos da las buenas tardes y dice, qué poca atención que ponemos. De vez en cuando nos hablan específicamente el ministro De Vido y dijo, para evitar los grandes títulos de los diarios mañana y que no confundan, los servicios no serán aumentados. No los comprenden. Dice, no escuchamos como a Cristina o seguimos teniendo miedos a viejas políticas. Equipo, por favor, Miria. Cómo no, Mario, en la coordinación de gente de a pie, Néstor Pichiborro, el Chiqui Profili en la puesta en el aire, la producción encabezada por Silvana Avellaneda, Enrique Muzioli y... ¿Le decimos Venelia Muzioli? Enrique Benelli. Sí, no, Enrique Benelli. Ah, Quique, Quique. Le cambiamos el apellido al Quique. Estaba pensando en los próximos nombres. Bueno, Quique Benelli. Claro. Silvana Avellaneda. Y bueno, Agustín Camisa, claro. A ver si acertamos con los compañeros de Lima. Ah, sí, claro. Inconfundibles. Leonardo Lieberman, Fernando Pedernera, el jefe Almeida coordina. Aquí emite, junto a Romina Barca, las noticias, el Chiqui Profili. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados un décimo, humedad relativa del ambiente 54%, el cielo está algo nublado. En Tartagal, provincia de Salta, 33 grados 8 décimos la temperatura, 30 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado. El secretario de Transporte de la Nación viaja a la provincia de San Luis. Juan Pablo Schiavi recibió instrucciones de la presidenta Cristina Fernández para que intervenga en la investigación del accidente entre un tren y un microescolar. Más información con nuestro compañero de Radio Nacional San Luis, Alejandro Heredia. Muchas gracias. Y nosotros estamos en el lugar, en Sanjitas, a 60 kilómetros de la ciudad capital. Hasta el momento confirmamos 7 las personas muertas, está esperando el arribo de un momento a otro de la jueza Mirta Sley, que interviene en la causa. Son 7 las personas fallecidas y que se encuentran en el lugar, y el resto fue trasladado al hospital de San Luis. Son más de 40 las personas que fueron trasladadas a la ciudad capital. Alejandro Heredia, Radio Nacional de San Luis, la radio pública. Por su parte, Oscar Calderón, jefe de la policía de San Luis, explicó cómo sucedieron los hechos. En un cruce de vía que está distante aproximadamente 50 kilómetros de la ciudad capital, más precisamente en la localidad denominada San Luis. Un cruce de vía totalmente en un sector plano, en donde se desplazaba un convoy de cargas desde Mendoza hacia Buenos Aires. Embistió en su parte media a un colectivo de una línea local, de transporte de pasajeros local, que había sido contratado por una escuela para trasladar niños de quinto grado. Hasta el momento tenemos 7 víctimas fatales, de la mayoría niños. Denuncian desmontes ilegales en Salta. Personal técnico de la Unidad de Control Ambiental en cercanías de la localidad de Las Llanas, en este departamento San Martín, detectaron un desmonte en una superficie aproximada de 25 hectáreas. En el lugar se encontraba operando una topadora y variada maquinaria pesada y portátil, ocasionando un visible daño al ambiente. En la oportunidad se efectuaron las tareas de relevamiento que tendrán la función de servir de soporte en las ulteriores tareas de teledetección e investigación catastral, y formarán parte del procedimiento administrativo que se conformará en el programa de fiscalización y control de la Secretaría de Política Ambiental, con la finalidad de penalizar las acciones perturbadoras del medio ambiente. Zulma Torres, Radio Nacional Tartagal, la radio pública. Deportes. En tenis, por el ATP 500 de Valencia en España, el argentino Juan Martín del Potro comenzó el torneo con un triunfo cómodo frente al ruso Tursunov por 6-4 y 6-1. En la próxima ronda se medirá con el sudafricano Anderson. El tiempo. En Tartagal, provincia de Salta, la temperatura es de 33 grados 8 décimos, la humedad del 30%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires, 25 grados 1 décimo la temperatura, 54 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública es tu lugar elegido. Voces en Gente de a pie. Teresa Parodi, cantante, compositora. Lo más misterioso y lo más mágico, ¿no? En las palabras que de golpe están escritas por otro y que vos quisiste, en el caso mío, como soy autora, pienso que esta canción es perfecta, el único defecto que tiene que no es mía, ¿no? Pienso. Nuestras voces en Gente de a pie. La historia no siempre la escriben los que ganan. Sergio Wisniewski es Gente de a pie. Sergio Wisniewski, todo tuyo, el micrófono, vamos. Bueno, el tema del aborto es uno de esos temas en los que cuando se debate difícilmente alguien pueda decir yo tengo la verdad, no es que la verdad está ahí en algún lugar para encontrarla, sino que finalmente es como una construcción en la cual se toma una postura. Lo que pasa es que en el medio del debate muchas de las discusiones se disfrazan de otra cosa, así como a veces alguien dice esto es un tema religioso, es un tema biológico, o es un... y en realidad en el fondo hay una postura. En 1986 el juez Remigio González negó a una mujer violada la posibilidad de poder abortar. Florencia Gómez Miranda, desde el Congreso, luchó, llamó a organizaciones, etcétera, etcétera, y fue en vano. No se pudo. Pero esto inauguró, durante el periodo democrático, un retroceso en el tema del aborto, sobre todo porque se le puso mucho foco, pero de una forma reaccionaria. En 1997, un juez de Misiones ordenó el aborto terapéutico a una mujer de 41 años, epiléptica, que tenía 5 hijos y si no abortaba corría riesgo de morir. y el jefe de ginecología de ese hospital se negó a hacer el aborto. El juez amenazó con procesarlo, con incluso detenerlo, pero se movilizó una parte de la sociedad misionera, un diputado justicialista logró que influya el presidente entonces, Menem, y se formó una nueva junta médica que decidió que el aborto no era necesario. Y para coronar el asunto, el obispo Delgado dijo, bueno, ¿quién no daría la vida por un hijo? En el fondo de la cuestión está... El obispo era serio, ¿no? El obispo lo dijo en serio. En el fondo de la cuestión está el argumento que dice el feto es una vida humana. Si eso es así, ni violación ni nada justificaría el aborto. Pero hay un montón de inconsistencias de todo tipo alrededor de la cuestión. Y una está en el Código Penal. El Código Penal argentino, y en realidad ninguno del mundo, equipara aborto con homicidio. Ninguno. Porque incluso ningún código civil del mundo equipara a una persona no nacida con una persona nacida. Si esto se puede sostener en toda la legalidad argentina y de todos los códigos del mundo, la prohibición de abortar es problemática y no cierra en la jurisdicción. La historia cuando nos remontamos a la historia antigua del tema del aborto, no fue problema. De hecho, la misma Iglesia Católica no prohibía el aborto. San Agustín incluso decía que hasta que no nace no se puede considerar para nada que tenga alma. Y recién, esto lo habíamos dicho hace un mes, en 1869 la Iglesia, por medio de Pío XI, dice el feto tiene alma. Hace muy poco que lo sostienen. Ahora, eso sí, desde ahí de una manera muy militante... Si uno se fija en la palabra, y acá está la importancia del tema del nacimiento, ¿no? Si uno se fija en la etimología de la palabra nacer, se tiene que fijar varias veces, porque no lo puede creer lo que significa. Significa nadería, nada. Nacer es una nada. Se supone que se va conformando la persona a partir de ese momento, pero ese es el momento de nada, y a partir de ahí empieza socialmente a ser reconocido o no. El infanticidio fue una práctica social admitida en Grecia, en Roma, en la Edad Media, etcétera, etcétera. Y recién, con la Revolución Francesa de 1789, se considera, y el artículo 1 lo dice, que los seres humanos nacen y permanecen libres, y esto después lo ratifica la Convención de los Derechos Humanos de 1948, que dice algo muy parecido en el artículo 1, que es todos los seres humanos nacen libres e iguales. El acento está en nacen. En el Código Civil hay dos artículos que son claves en este sentido. El artículo 70 dice, desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos. Como si, y acá está la palabra, como si ya hubieran nacido. Pero en el artículo siguiente, en el 74, dice... Si muriesen antes de estar completamente separados del seno materno, serán considerados como si nunca hubieran existido. Por lo tanto, hasta el Código Civil argentino considera que si no nacieron, ni siquiera creen que haya existido, no lo consideran como entes o como personas. Esta inconsistencia de prohibir el aborto y al mismo tiempo no considerar persona a alguien que no nació... se mantiene en algunas otras cosas, como por ejemplo lo que se llamó el aborto infanticidio honoris causa. ¿Qué fue esto? Sí, es increíble. Existió en la legislación argentina hasta 1995. Eso lo estudié yo en la facultad. Significa que, y esto iba de la mano aborto, significa que si una mujer, por alguna razón que sentía que lesionaba su honor... quería o mataba a su hijo o abortaba, la ley era muy benigna con ella porque estaba su honor de por medio. Honoris causa, o sea, la causa es su honor, y por eso hasta 1995, durante el periodo puerperal, si una mujer mataba a su hijo, ese infanticidio era muy, pero muy levemente castigado. Los hechos no era encarcelable. Ahora, lo primero que se de esta ley, que es de 1868, lo primero que se sacó rápidamente en 1903 es el aborto. Ya no había más posibilidad de aborto honoris causa. Y sí, del niño nacido. Es increíble que se mantuvo durante casi 90 años que a una mujer que mata a su hijo nacido se la castigaba menos que a la que hacía el aborto. Tiene que ver con también ese discurso que empieza a tomar la Iglesia y que empieza a tomar cierta derecha en una supuesta defensa de la vida humana. Cuando uno va a las posturas científicas, porque esto es lo que en el fondo hace cambiar el discurso de la Iglesia, el discurso biologista, el discurso médico, resulta que con los mismos argumentos y con las mismas comprobaciones, unos dicen que sí es una vida humana y otros dicen que no. Porque algunos dicen, ya tiene el ADN, ya le circula la sangre, etcétera, etcétera. Y otros dicen, es verdad, ya le circula el ADN, pero no es una vida humana. El tema es, y esta definición no la da la biología, no la da la religión, no la da la historia, ni lo da el Código Civil, es definir qué es una vida humana. Y a partir de qué momento hay una vida humana. Y eso es algo cultural, es algo social, no es algo que pueda ser objetivable. Por supuesto que una vez nacido, sí. Pero mientras para vivir necesite estar en el cuerpo materno, hablar de vida humana, incluso hablar ya con golpes bajos del sentimiento de ese feto, de que sufre, etcétera, etcétera, eso son chicanas. Lo que no es teológico, lo que no es filosófico y lo que no tiene y ni admite discusiones es que desde 1983 para acá, como mínimo, 2.500 mujeres murieron por tener que hacer el aborto en forma ilegal y según los datos que dio Mabel Bianco, podrían ser mucho más, podrían ser 8.400. Por eso me parece que el debate no puede ser objetivable y hay que admitir que acá hay una postura que se debe tomar y una decisión que se debe tomar más allá de todo dogmatismo. Irrumpo levemente en una cuestión. Algo me impresionó, algo que dijo Mabel Bianco dos veces, y una en el cierre de la entrevista, que es que ella dijo, primero señaló, gran avance que se haya aprobado en una comisión. Todos sabemos, inclusive esta discusión, es entre verosímil y posible que en otras comisiones, digamos, no se llegue a un resultado parecido. O sea, no se apruebe. Segundo, ella dijo que llegue al recinto para tener cualquier resultado. O sea, lo que dice una luchadora, una mujer tremendamente comprometida y demás, es esto se va avanzando, lo que dice apenas entre líneas, lo dice, es esto se va avanzando paso a paso, esto es una etapa, tal vez esta vez no llegue, si esta vez se llegó a discutir, la próxima vez, estas son cuestiones de muy largo aliento en temas como este, en el cual, no sé, creo que todos los que estamos acá por ahí tenemos una posición similar, pero en temas en los que realmente la discusión se hace muy compleja porque realmente son temas extremos, son en todo caso siempre situaciones límite, y porque a cualquiera, primero, porque nadie quiere llegar a esa situación, esa situación se llega por una serie de circunstancias, y segundo, porque realmente se mezclan niveles de convicción que son importantes. No se mencionó en la conversación, que fue otro, con Mabel Bianco, fue otro núcleo, pero el proyecto de ley respeta la objeción de conciencia de los médicos, supeditada con registro. Con registro previo y a condición de que la objeción de conciencia no impida que en el caso concreto la mujer reciba el tratamiento. O sea, si te encontrás en un lugar determinado y hay que hacer el tratamiento, no te encontrás con una liga de objetores de conciencia, prima, la salud de la mujer, y está bien que así sea. Son temas de una enorme complejidad. A mí lo que me llama la atención siempre cuando se discute, obviamente hay muchísimas posiciones sumamente, todas son respetables en algún sentido, uno tiene la suya y sus convicciones. Lo que a mí me sorprende es que, si ha habido algo anticientífico, alguna institución anticientífica, alguna oposición que se ha opuesto a los avances de la ciencia en el mundo, ha sido la Iglesia de Roma. Entonces, que la Iglesia de Roma de repente te empiece a explicar cómo es la vida, cuándo empieza, cuándo termina, cuándo todo, cuándo en realidad se han opuesto a las investigaciones, a la teoría, ¿no? A Copérnico, a Galileo, a todos y cada uno. Y de pronto, ¿no? ¿Cómo? A Darwin. A Darwin lo siguen negando. A Freud, a cualquiera.

Asociación Madres del Dolor. 011-4953-3412-3482. www.madresdeldolor.org.ar. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 22 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. En primavera, Nacional junto a vos. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Fin espacio publicitario. Voces en Gente de a pie. Elsa Schwarzman, socióloga, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal y seguro. La sola despenalización implicaría la descriminalización, pero no asegura, no garantiza de parte del Estado la práctica a nivel seguro y gratuito en los hospitales. Esto es, por eso nosotros hablamos de despenalización y legalización. Nuestras voces en Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Me parece muy correcta la medida que tomó el gobierno. Y seguramente estas grandes empresas van a querer aplicarlo a los precios. Van a querer aumentar los precios. Bueno, pero esa es la pelea que tiene el pueblo. Si queremos ser un pueblo que viva con dignidad, tenemos que pelear. Abel Cristian Presello, los antiabortistas no están a favor de la vida, dice. Si tienen que matar a tiros a un pibe chorro, lo hacen. Si tienen que bajar la edad de imputabilidad a 5 años, también lo hacen. Son los primeros en predicar la ley del talión. Hola, para Gente de a pie, habla Patricia de Martínez. Bueno, le agradezco mucho a Néstor Restrivo porque me enseña de economía, explica muy bien y estoy muy, muy satisfecha con esta medida, que era algo que estaba pendiente y que el tema de la minería tiene que ver también con la contaminación del agua y, bueno, toda esa plata tiene que quedar acá. Y, bueno, y vamos. Elsa Schwarzman dice, hey, gente de a pie, lo que pasó ayer en el Congreso, nada, no van a decir nada. Hola, gente de a pie, buenas tardes, habrá Lida de Aedo. Bueno, primero pienso que el gobierno está haciendo lo que debe hacer con el tema de las tarifas para los grandes usuarios. Y además quiero, para la música que están pidiendo, propongo La Boca. Sergio Vicente Blanco, hola, gente de a pie. Viva el referendo de Grecia, que Sarkozy y Merkel se la banquen y que saquen los subsidios a todas esas multinacionales ya. Solo una mujer podrá saber y sentir todo lo que implica abortar o gestar el producto de una violación. Y no todas la harán del mismo modo, porque psicológicamente no todas son iguales. Obligar a una mujer que no acepte psicológicamente a gestar el producto de una violación es prácticamente imposible. Anaí Flamini dice, hoy tengo una alegría por lo de los subsidios, pero tengo una crítica ideológica que seguramente nadie va a compartir conmigo. Pregunta, ¿era necesario que Cristina pidiera que no cortemos las calles para protestar? Si se hace un paro, sabemos que se corta la calle y aparte no es un momento en el que estemos parando al país. Me dolió mucho el comentario, lo confieso. Sí, buenas tardes, Mario Weinstein y Nora Vera. Yo digo, el Ministerio de Salud, sabiendo que existe el aborto en clínicas, en condiciones de seguridad, si no está permitido, ¿cómo es que nunca fue denunciada una clínica en los que tienen, en las mujeres que tienen poder adquisitivo practican sus abortos? Palito Aguilar enojado porque dice, encima lo que ganan los de telefonía móvil, encima este subsidio, dice, encima nos atienden re mal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Encima lo subsidiamos? Weinfeld, una vez más quiero preguntar, ¿cómo hago para vender los pocos dólares que tengo en el colchón sin que esto me afecte demasiado con la AFIP, porque lo hago con el espíritu de querer salirme de lo informal y colaborar con el gobierno metiendo dólares en el mercado formal. Pero uno sabe que siempre tiene un riesgo de quedar pegado con que de dónde salieron esos dólares, ¿no? Vamos a dejar esta pregunta de stand-by. Por ahora un comentario, vuelvo atrás sobre una cuestión súper que me tocó conocer respecto del enorme rol y la injerencia que tiene la Iglesia Católica en la Argentina, que es un factor de poder enorme, creo yo ya desproporcionado, inclusive la influencia que tiene en la población, pero que es enorme en todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Salud reproductiva, prevención y demás. Hace algún tiempo llegó a mi conocimiento la siguiente situación. Uno de los planes, creo que el remediar, unos planes nacionales que disponía el Ministerio de Salud, disponía, entre otras cosas, en el reparto que era de medicamentos, también el reparto de preservativos, de una serie de dispositivos para, precisamente, preventivos, para, digamos, evitar embarazos no deseados, en fin, todos estos problemas, enfermedades de transmisión sexual. Y en un momento la Iglesia Católica le manifestó al ministro de Salud, Jiménez González García, le manifestó que Cáritas era, vos viste que he sabido, que en general todos esos planes que están atados a apoyos, a créditos de organismos internacionales, el remediar los tenía o los tiene, necesitan ONGs, hay ONGs que velan por el cumplimiento de tales, digamos que le dan confianza, contabilidad, o sea que responden que el plan se está cumpliendo debidamente. Una de ellas es Cáritas, por la eminencia que tiene y demás. Yo me enteré que el obispo Casareto había hecho saber al Ministerio de Salud que le iba a retirar el aval al programa Remediar, un programa de una vastedad enorme, de una utilidad clavada, digamos, por si seguía insistiendo en ese, digamos, si seguían insistiendo en añadir a los remedios, medicamentos y demás estas cuestiones. Y lo comenté en el diario. Lo comenté, confieso, ahora voy a confesar, a cierto riesgo, digamos. Es decir, tal vez no tenía 8 fuentes hiperconfiables, tenía una fantástica, pero no tenía tantas. Y lo puse porque, bueno, porque pensé que era cabal, qué sé yo. Y en algún momento, a compañeros y amigos de una revista, y la puedo mencionar porque lo sacaron, de una revista de sectores religiosos progresistas que se llama Nueva Tierra, quisieron sacar una nota sobre el tema y quisieron criticar de su posición de católicos progresistas esta actitud de Casareto. Y dijeron, bueno, y entonces ellos, con los que generalmente me ligan lazo de mucho respeto, dijeron, bueno, lo dice Mario, y me dijo, bueno, lo dice Mario, digo, Mario, como cualquiera puede mandarse, puede derrapar, puede cosa. Yo, por cierto, intenté comunicarme con el obispo Casareto, con gente que podía ser portavoz, y no lo conseguí. Pero ellos sí lo podían conseguir. Entonces lo llamaron a Casareto. Y lo llamaron y le preguntaron, Casareto dijo, por supuesto que sí. Casareto dijo, por supuesto que sí, por supuesto que sí. O sea, decir, por supuesto que lo hicimos porque está bien y tal. O sea, la capacidad de injerencia y de intervención de la Iglesia Católica es enorme y es permanente. Y no se refiere solamente ahora que estamos discutiendo el aborto, se ponen más livianitos respecto a toda la cuestión de prevención. Pero cuando se trata de prevención es muy severo. No, pero a mí lo que me impresiona es que el Estado les reconozca y los organismos internacionales reconozcan ese lugar a la Iglesia. Porque Totalmente. Que la Iglesia haga eso con sus feligreses me parece bárbaro, es cuestión de sus feligreses. Totalmente. Pero que tengan injerencia en la salud pública de la población, uh-huh. No. Porque claro. Es lo mismo que venga un musulmán o un judío a tratar de imponerme a mí sus criterios. No uh-huh. tiene nada que ver. Es increíble. Me irrita. Nidia Aguirre, por favor. 15:30 en todo el país. Hay media hora más con gente de a pie. Ahora informarse con las voces de Alicia Cuniverti, Silvia Mila, Chiqui Profili y la Semite. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados, una décima, humedad de 54%. El ministro de Educación de San Luis destacó la actuación de los vecinos tras el accidente ferroviario. Marcelo Sosa se refirió a la actitud de los vecinos al brindar los primeros auxilios a los heridos del choque entre un tren de carga y un colectivo en el que viajaban 42 alumnas de un colegio religioso. El ministro adelantó que el gobernador decretó 2 días de duelo por la muerte de 7 personas. Ahora vamos a trabajar en la población de las familias, tanto de los que han perdido a sus hijos como los que tienen hijos lesionados, porque bueno, el ser humano tiene la fortaleza para superarse de esta tragedia, que es la más delicada y la más grave de la humanidad, que es perder a un hijo. El Ministerio de Educación, todo el apoyo del gobierno provincial, el señor gobernador ha decretado 2 días de duelo y la suspensión de actividades escolares para unirse, bueno, a esta cuestión tan difícil. Recordemos que el hecho ocurrió en las inmediaciones de la localidad de San Gitas, en la provincia de San Luis. Se recuperan los mercados bursátiles mundiales. Tras las fuertes caídas registradas en el día de ayer, los mercados muestran un rebote técnico alcista. En el caso de las bolsas europeas, hubo subas significativas. En el caso de la bolsa de Frankfurt, con suba de 2,2%, la de Milán con aumento de 2,3% y la de Londres con un suba de 1,2%. Actualmente, el índice de los de Nueva York registra un incremento del 1,4%. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en su índice verbal, tras un inicio alcista, registra en el transcurso de esta media rueda un descenso leve de 0,7%. El valor del dólar en la plaza local subió un centavo, el dólar subió 4,23 pesos para la compra, 4,27 para la venta, y el euro con tendencia alcista en 5,78 pesos para la compra y 5,90 para la venta. En Buenos Aires, Fernando Nolet, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 25 grados una décima, humedad 54%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional. De tus blancas manos sentí el calor, que con tus caricias me dio. Momentos inolvidables en Gente de a Pie. ¿Dónde estás ahora, cuñata? Y que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí? Liliana Herrero, cantante. Gente de a pie. En Gente de a pie, todo es cultura en la voz de Mariana Enríquez. Hola Mariana, te escuchamos. Aquí estoy. Y mañana se estrena, habrán visto por la calle los afiches de La piel que habito, la nueva película de Pedro Almodóvar. A mí siempre me parece que una película de Almodóvar es un acontecimiento. Y yo la vi, además, ya la vi una legalmente, una función privada, como corresponde. Wow. Qué groso. Para envidia. Me gustó mucho. Me gusta mucho Elena Naya. ¿Qué? La hora de los hornos, que la vas a ver de forma clandestina, ¿qué pasa? Bueno, se ve. Bueno. Ya, se puede, está la tecnología, sí. Me gusta mucho Elena Naya como nueva actriz fetiche en reemplazo de Penélope Cruz, probablemente para Almodóvar. Es muy bella y tiene esa sensualidad un poco distante que él explota bien. Y está muy increíble Antonio Banderas en un papel frío y de un villano, de un médico villano que tiene secuestrada a una mujer y experimenta transgénicos con su piel para hacer algo que no les voy a contar. Pero finalmente es una película sobre la cirugía estética, pero también y sobre todo sobre la identidad, sobre quiénes somos y finalmente podemos cambiarnos completamente la cara, la piel, los rasgos y ser otros. La identidad es un tema de Almodóvar, uno de los tantos que tiene. Y estéticamente es hermosa, de una estilización que se viene viendo en sus últimas películas, muy importante. Cuestión que la película igual viene con un pequeño escándalo, más allá de que es una película que no pretende causar mayor revuelo, como en su momento sí lo pretendió La mala educación, por ejemplo, por decir alguna película intencionadamente provocadora. Sin embargo, en el diario El País, Carlos Boyero, que es el quizá el crítico de cine más famoso de España en este momento, le hizo una crítica feroz, una crítica que no se le haría a un cineasta de las características de Pedro Almodóvar en ningún, o de lo indiscutible de Pedro Almodóvar en ningún lugar del mundo, incluso ante una película que no te guste, porque podés mirarlo como un autor en otro sentido. Esto fue una descalificación bestial. Por ejemplo, dijo cosas del tipo, que es una película llena de grotescos desvaríos. Dijo que no la vio, además, de vuelta, que la había visto en Cannes, pero que no la volvió a ver para hacer la reseña que estaba escribiendo en El País. En Cannes la había visto hace como 6 meses. Y pone, no he tenido tiempo de revisar esta película desde que la padecí en Cannes. Bueno. Dice, además, provoca risas con diálogos y situaciones que pretenden ser trágicos, cosa que suele suceder, además, en una película de Almodóvar a propósito. Bueno, etcétera. Cosas del tipo sus pretendidamente trascendentales películas, no quiero volver a recordarla, me pareció aburrida, hueca y pasmosamente pretenciosa. Digo, todo esto en el mismo texto. Bueno, no le gustó. No le gustó nada. Ya venían de un problema a ellos, Almodóvar y este hombre, en el Festival de Cannes anterior, cuando más o menos se había hecho lo mismo sobre Los Abrazos Rotos, se pelearon públicamente, Almodóvar desde su blog, y desde el diario El País, Boyero y su jefe, que se llama Bajo Hermoso, esos títulos, esos nombres, ¿no? Esos nombres extraños que tienen a veces, salieron con una defensa corporativa, como si no estamos bajo ataque de Almodóvar, en fin, es un escandalete importante. Pero más allá del escandalete, yo quería hacer un pequeño repaso por la carrera de Almodóvar, y justificar un poco por qué digo que esto es un, que para mí es un acontecimiento y que es importante. Para mí, en primer lugar, Almodóvar logró algo, incorporó una palabra a nuestro vocabulario. Hay cosas que son almodovarianas. Mm. Esto antes de él no existía. Esto es tener una, en literatura se diría una voz, en este caso se diría un mundo a lo mejor cuando estamos hablando de cine, tan importante como para que uno después inmediatamente, tan claro como para uno pueda inmediatamente identificar una situación y adjudicársela a un autor, cosa que muy pocos pueden lograr. Después, creo que en lengua española, desde Buñuel, a lo mejor no hay un autor que haya provocado en esos mismos, que haya usado ese tipo de temas y provocado en esos mismos lugares. Y también que mezclara con tanta eficacia lo que serían los géneros menores, un thriller, una comedia, un melodrama, y luego retorcerlo de tal manera que solo puede ser algo filmado por Almodóvar, así como hay cosas que solo podían ser filmadas por Buñuel. Y luego las etapas de Almodóvar, que son muy interesantes porque es un cineasta que estuvo lejos de quedarse primero con su éxito y luego con un estilo que funcionaba. Cosa que en general muy pocos artistas hacen, digamos, cuando uno funciona, y sobre todo artistas comerciales, digamos, porque un artista que puede experimentar en la soledad de su garage y mostrárselo a la familia o a una pequeña galería, pues evoluciona. Pero cuando uno está ganando dinero con esto, no es tan fácil evolucionar y arriesgarse. La primera etapa, yo le digo la etapa independiente, que es la de las esas comedias enloquecidas, muy asociada más que a la movida madrileña, que es algo que probablemente a Almodóvar le molestaría, sí al inmediato posfranquismo, digamos. Las películas son Pepi, Lucy Bom y Otras Chicas del Montón, Laberinto de Pasiones, Qué he hecho yo para merecer esto, Matador y La Ley del Deseo, que son las primeras 5 grandes, digamos. Con las primeras chicas Almodóvar, donde estaba Cecilia Roth, entre ellos, y su primera actriz fetiche, que era Carmen Maura. Estas eran películas todas que, sobre todo, me parece, estaban investigando esa España que se liberaba, y por supuesto lo hacía a través del deseo. Y ya del deseo y de la sexualidad. Ya aparecía además el tema de la identidad muy poderosamente en justamente La Ley del Deseo, que es la película donde aparece Antonio Banderas, que si uno lo ve ahora no lo puede creer por lo joven que era y por lo sexualizado que está. Luego Hollywood hace eso que te desexualiza, ¿no? Empieza, aparece castrado. Bueno, no lo ve ahí, no. No, no, no. Segundo, es verdad, segundo momento de Almodóvar, que empieza en los 80 con su gran éxito y el Oscar, que es Mujeres a Bordo de un Ataque de Nervios en 1988, y continúa con Átame, donde ya llega al, como al gran nivel del, de sus dos actores fetiches de ese momento, que son Antonio Banderas y Victoria Abril. Una película muy curiosa que tiene alguna relación con esto en varias cosas. Primero el tema de la sumisión, no solo Banderas, pero sí el tema de la sumisión, llevado a un lugar muy políticamente incorrecto. O sea, una, en ambos casos se trata de una mujer secuestrada que termina ya no solo disfrutándolo, sino enamorándose locamente. O sea, es una exploración en un límite de la fantasía y del deseo que solo puede hacerlo Almodóvar, como una comedia, tal como lo también lo hacía en Átame. Es una película que uno ve sin darse cuenta de lo que está viendo, casi. Una chica atada a la cama con este hombre que le hace estas cosas y ella termina llorando y cantando Resistiré, ustedes se acordarán. Luego, Tacones Lejanos en el 91, una vez más, Victoria Abril en un papel increíble con Marisa Paredes, y otra vez el tema de la del juego de las identidades madre-hija y Miguel Bosé haciendo tres personajes, un juez, una mujer, una travesti, y el otro no recuerdo, creo que a un investigador privado. La Flor de mi Secreto, Marisa Paredes de vuelta, grandísima película con Imanol Arias, una de las más citables, digamos, ¿no? El momento que él la deja, la abandona y le dice: no hay ninguna guerra que pueda compararse contigo. Él cuando la abandona, porque él se va a Bosnia. Creo que es el momento más alto del melodrama de Almodóvar. Y finalmente, en un ya el melodrama llevado al paroxismo en el 99, Todo sobre mi madre, que además plantea, es su primera película con Cecilia Roth de vuelta, su primera película fuera de Madrid, es en Barcelona, y su primera película donde plantea un mundo sin hombres. O sea, el único hombre que hay es travesti y se está muriendo como consecuencia del HIV. Y aparece también su nueva actriz fetiche, que es Penélope Cruz, en este caso hermosísima, pero todavía muy, muy niña, era muy jovencita. La tercera etapa es quizá la etapa en la que está ahora, que es la que está con su mirada particular y con su mundo investigando en géneros populares y volviéndolos al modo variano, justamente. Es una etapa hiperestetizada, hermosa, todas las películas son bellísimas de ver, muy profesionales, entre comillas. Bueno, la primera de esta nueva línea es en 2002, Hablé con ella, que es una relectura de Melodrama también, una película, otra, de una incorrección política importante, ¿no? La chica está en coma y él la despierta teniendo sexo con ella. Está Darío Grandinetti y Rosario Flores, la hija de Lola, hermosísima, bomba sexual. 2004, La mala educación, para mí una de sus mejores películas, muy, muy, muy malentendida. Y el opuesto a Todo sobre mi madre, un mundo de hombres casi exclusivamente. Y algo que muy poca gente vio es, sí, tiene una primera parte donde claramente apunta hacia la educación católica, el franquismo y con todas esas escenas terribles del abuso de menores en los colegios católicos. Pero además hace una lectura negra de la movida. O sea, la movida madrileña, cuando aparece, los años 80, no aparecen como un periodo luminoso y alegre, sino como un periodo muy oscuro, nacido de esa dictadura muy oscura. Son los hijos de esa gente. Es algo que quizá muchos no quisieron ver. Luego vuelve a la comedia con Volver, en 2004, pero también es una comedia negra, pues es una comedia donde nuevamente hay un abuso sexual en el medio. Y es Carmen Maura y Penélope Cruz en uno de sus papeles más increíbles. Está muy linda. Acá me hace no. Lavando los platos, Sergio. Nunca vi a alguien tan sexy. Sí, la cuchinota. Es increíble. Pero está en esa línea. Parece una diva italiana, lo cual es uno de los mejores elogios que se le puede hacer a una mujer. Y nuevamente también es una relectura también de dos mujeres, o sea, con que, Sofía Loren. El famoso Sonsonete andaba a lavar los platos. Ahí funciona. Ahí funciona. Y es una relectura además porque es su etapa más cinéfila. Es una relectura de dos mujeres con Sofía Loren. Y ahora finalmente esta. No, luego Los abrazos rotos, otra vez Penélope Cruz en una a la Hitchcock. Quizá la más estetizada de todas, un thriller. Y ahora nuevamente un Hitchcock mezclado con esas películas de médicos locos, desde el doctor Mabuse, de las alemanas, sí, del doctor Caligari, hasta más cercana en el tiempo Cronenberg, como con todo ese erotismo médico, una cosa rarísima. pero que nuevamente uno la ve y termina siendo una película de Almodóvar, que trata de lo que casi siempre se tratan las películas de Don Pedro. Bueno, se estrena mañana. Para mí es... Yo, como han visto, soy fan. Así que, nada, nos veremos en el cine. Mira. La respiramos. La respiramos. La vemos. La vemos. La sentimos. La sentimos. La cultura tiene voz. Mariana Enríquez es Gente de a Pie. Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Alperini? Semblanza. Lunes a viernes, tarde, de 16 a 17. Por la Radio Pública. A toda hora. Pública. La Radio Pública. 3 de la tarde, 47 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Vuelve el calor con la primavera. Nacional te acompaña. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Fin espacio publicitario. Voces en Gente de a pie. Emilio Tenti Fanfani, docente, investigador, especialista en educación. Sí, veo con sorpresa que Emilio Tenti Fanfani nació en Italia, en Ancona, y que es argentino naturalizado, cosa que en verdad no sabía. Yo lo hacía mendocino de raigal. De crianza. Llegué en el 49. Ya, todavía venían algunos de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Nuestras voces en Gente de a Pie. A partir de la discusión que se está dando en el Congreso, la aprobación en una comisión bastante sorprendente, un final o un desarrollo bastante abierto luego a futuro, vamos a ver cómo se despliega, pero en cualquier caso se está discutiendo en el Congreso Nacional y tuvo aprobación en comisión por primera vez en la historia, nos dijo Mabel Bianco, que fue la entrevistada, que dialogó con Nora Beiras, un tramo de lo que nos dijo Mabel Bianco en esa entrevista. En la muerte, la mayoría de las mujeres son pobres. En el 85, ninguna tenía obra social, ni por ella ni por sus maridos. Y ahora los datos dan, en general, sectores más carenciadas. Pero, por otro lado, el dato de la morbilidad o de la enfermedad no lo tenemos bien, porque solamente tenemos el dato de los hospitales públicos, porque no hay un registro en los servicios privados. No hay forma de tener información, así que en general son mujeres que están confinadas a vivir o atenderse solamente en el hospital público. Nora Beiras. Sí, la verdad que es un avance increíble que se haya llegado a aprobar en una de las comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto sobre despenalización del aborto. Hay que tener en cuenta que lo máximo que habían logrado era entrar a ser presentados, pero perdían estado parlamentario. Uh-huh. Y esto había sucedido a principios del año pasado. Se volvió a presentar el proyecto con 50 firmas de legisladoras de todos los partidos, legisladoras y legisladores de todos los partidos, es decir, es muy cruzado. Pero lo que ahora es llamativo también es que en la discusión en la comisión también la votación salió por diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas. Ahora, del Frente para la Victoria, que es la bancada mayoritaria, solo fue Diana Conti, teniendo 11 miembros en la comisión, y que, lo cual muestra que hay un debate interno grande dentro de la bancada mayoritaria, y esto es lo que también permite vislumbrar que no va a ser fácil la discusión en las otras comisiones, que tienen que tener dictamen favorable para que el tema pueda llegar a discutirse en el recinto de la Cámara. Sí, recordemos que estas son las llamadas cuestiones de conciencia, en las cuales históricamente y siempre, tradicionalmente, se permite que no exista la disciplina de bloque. No existió en la ley de matrimonio igualitario en el Frente para la Victoria, pero, digamos, el peso que puso el Frente para la Victoria, la decisión que puso, y el hecho de poder convencer, digamos, a algunos dubitativos, o sea, el hecho de aplicar, digamos, no una disciplina interna como se aplica en otras normas, pero sí de transmitir que ese era el mensaje que quería consagrar el gobierno, respetando las diferencias, fue decisivo. En este caso pareciera que esa no es la actitud, por lo menos en este momento. Y siempre, en estos casos, siempre ha ocurrido, son las legisladoras las que dinamizan estas cuestiones, y en esos casos se establece una solidaridad transversal que, digamos, que no es ni la primera ni la segunda vez, y que, francamente, por cierto, cabe saludar y agradecer en algún sentido. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, buenas tardes. El mensaje es para el programa de Mario. Bueno, estaba escuchando desde hace tiempo esta cosa del aborto y siempre me da la impresión que la mujer queda fuera. Yo pensaba, ¿será posible en algún momento hacer, no sé cómo se llama, un referéndum? O sea, para que voten las mujeres que si quieren este sistema. Y bueno, nada, un cariño grande. Hasta luego. Abel Cristian de Presello dice, para quienes están en contra del aborto, recuerden que no es obligatorio hacerlo. Mi nombre es Beatriz, soy psicóloga desde hace 30 años. Los psicólogos sabemos muy bien que la Iglesia Católica con sus dogmas son sembradores de traumas que los psicólogos tratamos de reparar. La creencia en relación al aborto es la que produce el trauma, no tanto el aborto, no el aborto en sí, porque hay muchísimas mujeres que se sienten en paz con haber decidido no traer al mundo a un hijo que no podían tener. María Costa dice, La mala educación, gran película. Y Anaí Framini, Tacones lejanos, genial. Pero al final, ¿vamos o no vamos a ver la nueva Almodóvar? No, claro que van. El que habito se llama y hay que ir a verla. Sí, es una gran película, yo la vi. No, por ahí no es para todo el mundo, ¿no? Pero nada es para todo el mundo, chicos. No. Sí, claro. Cuando uno escucha esta una reseña, una columna tan redonda como la que hizo Mariana, y uno que se tiene en la cabeza, digamos, en fin, la filmografía de Almodóvar, francamente digo yo que soy un espectador hedonista y disperso y que alguna me pierdo por acá, digo, prácticamente las vi todas. Hay una cosa que me pasa con las películas de Almodóvar, que es que en la aglomeración de personajes y de situaciones y demás, se me mezclan todas en el recuerdo. Cuando Mariana describe, digo, yo me acuerdo, por ejemplo, que yo hablé con ella, bueno, hablé con ella, te acordás de algo, digamos, o todo sobre mi madre, digamos, ahí hay alguna, pero hay alguna de esos personajes incidentales que son tan ricos y que van y que vuelven, que yo me los entrevero todos, tal vez porque no lo haya visto más de una vez. Ahora, qué pedazo de filmografía, ¿no? La de Almodóvar, que digamos, tanta calidad, y qué le agarró al que decir, viste, vos que leíste esto que yo no lo leí. ¿Qué le agarró al crítico del país para enfervorizarse tanto? ¿Desde dónde sale una crítica, te parece a vos, que vos decís, descolocada para un cineasta? Vos podés decir, no es la película más lograda de Almodóvar, es la menos lograda, es la peor. Almodóvar no está de acuerdo, no está al nivel que ha tenido. Es decir, ¿por qué ves vos un ensañamiento tan grande? ¿Qué es lo que lees? Hay un clima en España, no es la única crítica, desde hace varios años. Yo creo, hay una parte que dice, bueno, siempre, es tipo una cosa tipo argentina, como a los que nos va bien afuera le pegamos, digamos, hay una lectura de ese tipo. Pero también hay una... hay muchos problemas con el tema de la ley de cine en España, hay muchas internas, eso por un lado, de quién dirige el... Y no sé en qué posición quedó Almodóvar con respecto a estos tipos que tienen bastante poder, eso por otro lado. Pero también creo que hay una cuestión de, yo diría, no permitirle a Almodóvar, que tiene una personalidad determinada, que viene desde un lugar determinado, no darle ese lugar, no decir vos sos el mejor cineasta de España. No, porque creen que es arrogante, creen que se vendió, entre comillas, creen... Hay un clima anti-Almodóvar. Creo que Almodóvar también en un momento dijo, a mis películas las entienden mucho más fuera de España que en España. hay un pequeño malentendido, creo, entre su público y la crítica en España desde hace bastante tiempo. Suele pasar con los consagrados. Yo no desconozco por qué a veces hay como, no sé, psicologías autodestructivas, ¿no?, de los grandes de los países. Pero suele pasar que hay como cierto agazapamiento de decir, bueno, ahora es una película horrible, lo destrozamos. Y hace 3 o 4 películas que Almodóvar está en ese momento. Yo supongo que han decidido castigarlo por arrogante. Yo no lo veo arrogante, a mí me resulta simpatiquísimo. Uh-huh, sí. Pero bueno, a veces se le ocurre, a veces hay esas ocurrencias, ¿no? Decir, bueno, este es un pedante que se baje del caballo. Yo he leído cosas así incluso en los foros, que los foros de los diarios españoles son tanto o más tóxicos que los foros de los diarios argentinos y dicen cosas por el estilo, digamos. Nosotros empezamos ahí. No, me quedé también con otra cuestión que comentó a la pasada en una nota que ciertamente fue muy rica porque la entrevistada, porque las preguntas fueron muy pertinentes, no la llevó fantástico y la entrevistada daba mucho, que dijo Mabel Bianco a la pasada, dijo, en España hay tal régimen, si gana el Partido Popular se cae. Y entonces ahí uno es cuando empieza a reflexionar, cada cual por supuesto elige y se pronuncia como quiere, y dice, bueno, ¿qué diferencia el socialismo español del Partido Popular? Bueno, por ejemplo, esta cosa. ¿Qué le vas a hacer? En un momento, cuando en la economía desbarran, resulta que los otros son más de derecha. Ay, la política española es relativamente instructiva en esos aspectos. Digamos, los que son más de derecha son los que son más de derecha. ¿Qué le vas a hacer? Los otros están haciendo una gestión pésima, le están allanando el camino, sí. Pero, digamos, son dentro de todo menos fachas que los del Partido Popular. Y este es un caso. Nosotros empezamos a irnos, volvemos mañana de 2 a 4. Te agradecemos mucho habernos escuchado. Vamos a estar acá hasta el viernes. Te recomendamos que te quedes en la radio pública y nos vamos con un tema vinculado a la boca, que es Te quiero comer la boca, tan luego. La mosca lo pidió Fabián de Mataderos, un buen pedido también, y lo complacemos. Saludos, hasta mañana, gracias por prestarnos la oreja. He planeado tantas noches esta noche, he pensado tantas veces qué decir, encontrar la manera más sensata y poderte seducir. Pero cuando me miras con esos ojos,